Era un día de fiesta, muchos años atrás, donde solo existías tú, tú, tú. Mira al niño que juega, así me siento yo. En tus labios, nuestra vieja canción. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Volverte a conocer, que me cuentes y rías y vivirte otra vez. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Que me cuente.